Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre las enseñanzas bíblicas y el pensamiento universitario. En esta nueva temporada, episodio número 24, continuamos con la interesante conversación acerca de los evangelios que componen el Nuevo Testamento. En este programa participamos Varinia Roa, escritora y bachiller en teología. Hola, buenos días. Y José Carrillo Reynoso, editor y periodista. Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches, donde quiera que nos escuches. Para seguir este programa Profesión de Fe, puedes seguir este programa Profesión de Fe en Spotify, Google Podcasts, iVoox y Apple Podcasts, entre otras. Saludamos a quienes nos escuchan también a través de la Radio Corporación de Ovalle en el 97.3 FM de la comuna. Vamos a partir entonces hablando de otra vez de qué es o qué son los evangelios. Y para partir, quisiéramos iniciar este programa, que es una nueva temporada, comentando que las temporadas anteriores la hicimos o compartimos el programa con Joana Rivera en su rol de socióloga y cristiana. Sin embargo, en esta temporada ella no va a participar porque tiene un diplomado que no ha llegado a su fin y además lo va a usar para una nueva fuente laboral. Entonces, desde esa perspectiva, ella ya no cuenta con el tiempo suficiente para participar de este programa y le agradecemos todo lo que ella aportó durante los 23 programas anteriores. Y como nosotros consideramos que esta es una asignación que se nos dio, nosotros queremos continuar con este proyecto, tal vez algún día adjuntando o participando con otras personas o simplemente nosotros dos. Junto con eso y muchas gracias a Joana por su participación, queremos decirles que tuvimos un receso, pero que además nos estábamos nutriendo de mucho más conocimiento para hablar sobre justamente este tema acerca de los evangelios y cómo en los últimos años y los últimos dos siglos en realidad, pero sobre todo en las últimas décadas, se ha adquirido nuevo conocimiento acerca de la época en que fueron escritos y de la época en que vivió Jesús. Bueno, pasemos al tema. Entonces, digamos primero que los evangelios son cuatro libros que narran la vida de Jesús en Israel durante el siglo primero de nuestra era. Este momento donde Jesús está viviendo tiene unas características políticas, culturales, sociales y económicas que quisiéramos comentar para profundizar en este acercamiento al Nuevo Testamento. Entre paréntesis, los que se llaman evangelios apócrifos que no quedaron en este canon que llamamos el Nuevo Testamento, también son posteriores, es decir, que en realidad quedaron los cuatro que datan de las fechas más cercanas a que ocurrieron estos hechos de Jesús. Bien, reconociendo además que toda esta narración, como hace la historia, se escribió en retrospectiva y no en el momento en que acaecieron los hechos. Y las personas o comunidades que transcribieron esto, recogieron las experiencias de quienes habían sido testigos de los hechos y luego las conservaron en el texto. Lo que nosotros vamos a compartir con ustedes está recogido de boca del arqueólogo y curador del Santuario del Libro en Israel, Adolfo Reutemann, del historiador y filólogo Antonio Piñero y del arqueólogo y filólogo también Daniel Weinstub. Así que partimos con esta conversación hablando del contexto político. Bueno, de las características de la época en donde sucedió la vida de Jesús, que ya está prácticamente 100%, digamos 99% confirmado de que sí existió. O sea, ya no cabe duda de que un hombre llamado Jesús fue uno de los candidatos a Mesías en esa época en Israel. Y también hablar un poco acerca de la situación que vivían en esa provincia ya del Imperio Romano. En el año 63 a.C., Pompeyo, uno de los emperadores de Roma, conquistó toda esta región y vendría a ser el cuarto imperio que conquistaba a los israelitas. Sin embargo, el pueblo de Israel siempre conservó su identidad. Ya lo habían hecho antes con el imperio griego que los conquistó, donde también, al igual que el romano, tenían una política cultural hacia las provincias. Ellos dominaban la región y pedían los impuestos y que se respetara su autoridad, pero también iban fundando templos de adoración a los dioses de su cultura, y en el caso de los griegos fueron bastantes años en que estuvieron ahí, e incluso también esa importancia, que más adelante lo vamos a entender mejor, recogió o se instauró como el idioma burocrático, el griego, que hasta ese entonces había sido el arameo, pero ahora a partir de esa conquista de los griegos, que fue siglos antes, el griego pasó a ser como el idioma burocrático que los romanos conservaron, ¿ya? Es importante para saber por qué las copias más antiguas de los evangelios están en griego. Quisiera agregar o compartir dos cosas que pueden sonar quizás un poco complejas, pero nos han servido a nosotros como personas individuales o independientes para entender algunos procesos, y desde ahí quisiera aportar, si creyendo que también a quienes nos están escuchando esto les puede resultar un sustento, un piso, recordando que la profesión de fe, el programa que hacemos, es un puente entre las enseñanzas universitarias y las enseñanzas bíblicas, un puente para establecer un diálogo y también para reconocer que hay caminos que se separan, pero eso no los hace irreconciliables, sino que son las esquinas de estos puentes donde nosotros caminamos. Recién José hablaba del idioma arameo. Cuando se asientan las comunidades israelitas, cuando se establecen una vez que salen de Canaán, algún día hablaremos de eso, estaba el idioma copto del imperio persa, que anteriormente era el imperio elitita y que después, por unas conquistas, se transformó en el imperio persa, y estaba el idioma acadio del imperio persa y el copto de los egipcios. Estos idiomas tenían una manera de escribirse distinta. Uno eran a través de los jeroglifos y otra a través de la escritura cuneiforme. Creo que lo hemos hablado. Luego, las comunidades israelitas, este nuevo pueblo, tiene un nuevo idioma que es el hebreo, pero el pueblo de Canaán o las ciudades canaanitas, sí, a las que el pueblo de Israel empieza a conquistar, empiezan a surgir ahí un nuevo idioma que es el hebreo y el arameo, y se empieza a usar el idioma hebreo en algún momento porque este idioma era común en muchas partes, en distintos pueblos era entendible, y se empieza a usar como un idioma de político, un idioma de transacción económica, un idioma donde se establecían los lineamientos jurídicos y entonces eran conocidos por todos. Luego lo mismo sucede con el arameo. Ya cuando vienen otros imperios, porque Israel ha sido el único, la único pueblo, la única ciudad y lo que hoy día conocemos como el único estado que ha sido conquistado por todos los imperios que estaban a su alrededor, también después por los ingleses, que son imperios posteriores, digamos. Entonces, el arameo empieza a ser este idioma para los distintos pueblos pequeños, los distintos asentamientos que por ahí circulaban, para que entendieran las nuevas reglas del juego de quienes venían a conquistarlos, hasta que llegan los griegos, porque de hecho cuando llega a Roma, los lineamientos también se hacían en griego, no se hacían en latín, se hacían en griego y en arameo. Entonces, por eso que José estaba comentando que los evangelios en un momento se escriben en arameo, porque se asume que Jesús y sus discípulos y las personas que ahí estaban siendo testigos de este hecho de Jesús en un tiempo específico hablaban en arameo, entendían el griego, también hablaban en hebreo, pero este hebreo era un idioma más íntimo, si lo quieren llamar así, porque formaba parte de sus tradiciones religiosas y culturales. Entonces, las nuevas culturas que llegaban a dominarlos traían este nuevo idioma y las personas estaban obligadas a aprenderlo, pero seguía siendo un idioma extranjero. Sí, para los romanos y porque hay historiadores romanos que recogen la época, no sabían distinguir entre arameo y hebreo, entonces, además porque ocupan las mismas 22 letras, pero son idiomas distintos. Entonces, para la época de Jesús o del primer siglo, ya el hebreo, por ejemplo, ha sufrido, como cualquier lenguaje, sus modificaciones, sus transformaciones a través del tiempo, y es diferente al hebreo bíblico, que es el que está escrito el Antiguo Testamento que conocemos nosotros, la Biblia hebrea. Y se supone, hay un consenso acerca de que se ocupaba más ya para esa época el arameo, porque había sido como el idioma internacional también, para que las distintas naciones hicieran tratados y se entendieran unas con otras, con cada una con su idioma. Pero que el arameo se había vuelto el idioma internacional, como hoy día es el inglés. Entonces, eso también le había quedado como acervo cultural, como parte de su identidad. Es probable que las personas en Jerusalén o en Judea hablaran los dos idiomas, porque iban a estudiar la Torá, y la Torá estaba en hebreo, y además tenía, así como en su familia se hablaba en arameo, y cuando tenían que relacionarse con las autoridades romanas tenían que hablar en griego. Exacto, eso por una parte, por el tema del lenguaje, ¿ya? Esto es muy amplio. Nosotros no pretendemos en así como en un capítulo abarcar toda la investigación que se ha hecho hasta el momento, porque es muy amplia. Eso por un lado, del tema del lenguaje, de la forma en que se escribieron los evangelios, y la otra, el templo. El tema del templo en el siglo primero, lo vamos a llamar así. El templo existe antes de lo que nosotros conocemos como el siglo primero de nuestra era. Hubo, de acuerdo al Antiguo Testamento, un primer templo, que es el templo que construyó Salomón, ¿ya? Y que ese templo unifica al pueblo de Israel, lo unifica en su relación con Dios, en su relación con su vida cultural, en su relación con su vida política, en su relación con su vida económica, en su relación de sentido y unidad. Ese primer templo, desaparece, ¿ya? Por las conquistas a las que él se ve sometido por el pueblo se lo explica a sí mismo, el pueblo de Israel se lo explica a sí mismo por la desobediencia en la relación que ellos tienen con Dios, y ellos son conquistados por el imperio persa y pierden esta relación con su templo, que es el corazón, lo que identifica al pueblo. Y no es solo la estructura por la estructura, sino la carga simbólica que el templo tiene en sí mismo. Y pasan los años, aquí estamos resumiendo, y hay un segundo templo. Y en este segundo templo, que está en Jerusalén, es donde se relaciona toda esta nueva vida del pueblo de Israel cuando es conquistada por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano lo que hace, porque el templo de Jerusalén, que es como el templo mayor, porque también en otros asentamientos del pueblo de Israel también habían templos pequeños, que eran lo que nosotros llamamos la sinagoga, y el imperio griego la primera vez en todas partes había edificado imágenes de lo que ellos consideraban sus dioses, pero en Jerusalén lo había hecho de manera más exagerada, si ustedes lo quieren ver así. Luego llegan los romanos, sacan todo esto y ponen sus propias imágenes que representan las creencias de sus deidades. Esto para los israelitas era considerada una abominación, porque en sus escritos del Antiguo Testamento lo que dice, lo que se manda, es que no se construirá imagen alguna que represente la idea de la divinidad, ni masculina ni femenina, ni que esté tallada la naturaleza. Entonces, cualquier imagen que se vincule a la deidad representa para el pueblo de Israel una abominación. Es decir, que falta o daña todo aquello que es el mandato de Dios. Pero además, los romanos que tenían, perdón, en su estructura cultural la idea de siempre ampliar, crear, edificar, entonces ellos a este templo lo empezaron a agrandar, a construir un templo mucho más grande, y esto lo hace Herodes en el siglo I. Empieza a agrandar el templo, pero no para Israel, sino para sí mismo, para decir que Roma era una nación, un imperio tan soberano y poderoso que él, donde iba, transformaba, edificaba, creaba nuevos lineamientos, nuevas ciudades, nuevas estructuras políticas y económicas a través de la militarización de los gobiernos. Entonces, esto era lo que pasaba en lo que nosotros llamamos el siglo primero, donde Jesús tiene una vida pública, donde él hace su ministerio. Recordar principalmente, porque a veces cuando leemos los evangelios como que esto se nos olvida, que Israel está siendo sometido a un sistema militar, donde los militares o los que los gobernaban, las legiones romanas, porque la palabra militar para nosotros es como un término actual, ¿sí? Las legiones romanas que los dominaban no eran precisamente cariñosos con el pueblo de Israel. De hecho, el tema de la crucifixión era una idea de ajusticiamiento que ellos tenían y que era algo común. A los israelitas se los estaba constantemente hostigando y eliminando. Entonces, las personas andaban también con mucho cuidado, tratando de no levantar mucho polvo, porque el Imperio Romano en realidad lo que hacía era aquel que parecía como una amenaza, se lo tomaba y se lo mataba. Entonces, la crucifixión de Jesús siendo algo determinante para nosotros los cristianos no fue algo novedoso para el pueblo de Israel en ese momento ni para los romanos. Era algo que se realizaba constantemente porque era una forma de dominación. Generalmente establecemos la dominación sobre otros causando muerte y tortura, digamos, y eso viene desde ese tiempo. Entonces, en este contexto político y cultural es que tenemos que ver al Jesús del siglo primero. Sí, hay una relación entre los romanos y los israelitas de tensión, pero de una tensión que tiene que ver también con que el Herodes el Grande, desde el siglo primero antes de Cristo, o antes de la era común, como se dice ahora, decidió así no solo restaurar, sino que engrandecer el templo de Jerusalén para los israelitas, para que los sacerdotes y todo lo que se llama el Sanedrín, ¿cierto? La Biblia, que eran los grandes jefes de un gobierno clerical, si lo quieres llamar así, de los judíos, pudieran estar a gusto, mientras que ellos sí construían otros templos a sus deidades y además hacían, por ejemplo, en Jerusalén, un engrandecimiento de la ciudad. Se construyeron avenidas que hasta hoy se conservan y se pueden recorrer si uno pudiera viajar. Cuando se pase la pandemia, te podría dar cuenta de el aporte urbanístico de Herodes el Grande, que tenía esta grandilocuencia, le gustaba que la gente lo adorara a él también. Bueno, hay libros que hablan sobre este personaje. Pero esta situación de tensión, del sometimiento y a la vez el permitirles que pudieran mantener dentro de ciertos límites su cultura, genera justamente esta irrupción cada cierto tiempo de un candidato a Mesías, por decirlo así. Entonces, que una persona se pudiera predicar, se pudiera a hablar como profeta y que las personas lo siguieran y se juntaran multitudes, era una provocación hacia la paz social instaurada por este régimen militar, que así lo llamaríamos hoy, porque en el fondo era terrorismo de Estado el que se ejercía en esa región y en muchas otras. Digamos que se ha estudiado más porque este personaje histórico, o sea, desde el punto de vista histórico, Jesús hace una transformación que ha durado 2 milenios. Entonces, es relevante para la historia conocer su contexto, conocer en primer lugar si se puede demostrar históricamente su existencia, lo que ya está hecho. Hay poco documentación al respecto de la época, pero sí a través de otros textos se puede ir armando la situación. Entonces, digamos que el ministerio de Jesús en este contexto es algo rupturista desde el punto de vista político de sometimiento de los romanos y también ponía en peligro a los propios judíos, digamos que a los israelitas que vivían en ese tiempo y tenían esta situación de cierto acomodamiento al imperio, ponían en riesgo porque temían lo que sucede años después, del 69 al 71. Son varios años en donde los romanos, al haber otro candidato a Mesías, ¿cierto?, se rebela contra el imperio y tratan de liberarse, ellos destruyen todo. ¿Sí? En lo más destacado siempre, el año 70, que es la destrucción de este gran templo, donde quedó, por supuesto, lo que hoy se conoce en Occidente como el Muro de los Lamentos, que es la muralla occidental de lo que era el templo. Y por eso, le estamos contextualizando que dentro de esa cultura judía de ese tiempo habían sectas, eso lo hablamos en el capítulo anterior y ahora lo vamos a desglosar, porque en los evangelios se hablan de los fariseos y ha llegado a ser una palabra despectiva, ¿cierto? Cuando alguien es fariseo, uno lo está un poco menos que insultando. Pero en esa época, ser los fariseos, la palabra significa apartados. Y eran los que seguían al pie de la letra la ley, pero dentro de ellos mismos también habían variantes. Y una de las cosas que les gustaba mucho hacer a los fariseos era discutir, conversar, diríamos, porque no era una discusión que llegara a reacciones violentas de que yo quisiera eliminarte porque tienes una opinión distinta, sino que les gustaba mucho debatir, quizás es una palabra más adecuada en español para lo que hacen, debatir acerca de las cosas de Dios, acerca de la ley, acerca de si esto se hace bien o esto está mal hecho, o si uno ponerse en casos distintos o difíciles, de qué cosas son permitidas y cuáles no, por ejemplo, o de cómo se construye o se entiende, mejor dicho, la divinidad. Pongámonos en el contexto general de la historia también, de que lo novedoso de Israel es un Dios único e invisible, que hasta ese momento no había aparecido en las otras naciones. Sí, dale. Sí, el otro día aprendíamos con el profesor y doctor Daniel Weinstein la diferencia entre monoteísta y monólatra. Entonces, esto, a propósito de lo que está compartiendo José, estos eran monoteístas, reconocían un único Dios invisible y no aceptaban ningún otro. Ya no lo aceptan. En cambio, el monólatra reconoce que hay en otras culturas otras deidades, ¿sí?, que tienen figuras o representaciones, y lo considera que para esa cultura es propio y adecuado, pero él acepta o tiene para su vida individual el concepto de un Dios único. Y no, entre comillas, no le generan grandes conflictos que en otras culturas hayan representaciones de otras deidades. Claro, el monólatra, lo que yo entendí, es que adora a un solo Dios que tiene una representación física, digamos que hay imágenes de él, pero además no le viene ni le va que existan otros dioses. En cambio, el monoteísta solo le cree en la existencia de un solo Dios, y los otros dioses que otras personas puedan, como era en los griegos y en los romanos, que tenían un panteón gigante de gente, igual los egipcios, y también los cananeos tenían varios deidades, y hay un documento que de ahí vamos a estudiar que habla de esos dioses. Pero a lo que voy es que el monoteísta cree en un solo Dios y a los otros no le da existencia. O sea, puede que reaccione de forma violenta, como romper estas imágenes y sacar de su territorio todo lo que tenga que ver, o puede que no, que lo tolere, pero dentro de su concepción no tiene la idea de que realmente existan esos dioses, sino que hay uno solo. Todavía no, todavía estamos en la introducción, disculpen, pero nuestro propósito es que comprendan, entiendan, amplíen su mente y vayan a la Biblia y la lean. Entonces, Israel ya llevaba muchos siglos, casi 18 siglos antes de lo que consideramos el siglo primero de nuestra era, solidificando su cultura, su estructura, su vida, su economía, su relación con los otros pueblos basado en este principio, que existe un Dios único, invisible, que entre comillas surge en el desierto, que es en el caso de Abraham, y los aparta de todos los demás, le da una identidad única, ¿sí? Entonces, años después, cuando ellos están viviendo estas vicisitudes de sometido a otros pueblos, a otras culturas que tienen muchos dioses y una forma de relacionarse con las deidades que, según su visión, es bastante relajada, por decirlo así en términos actuales y coloquiales, para ellos eso realmente es muy difícil de comprender. Entonces, en el momento, ya pasando por todo lo que habían vivido y ahora que están en pleno Imperio Romano, esta forma de conservar sus creencias en la intimidad, de seguir defendiendo este Dios único e invisible a través de la discusión, como decía José, con los fariseos, con los escribas, que eran los que estaban, sí, con los saduceos. Entonces eran una manera también de seguir conservando su identidad, a pesar de que lo externo estuviera todo el tiempo como amenazando esto que ellos eran. Y muchas personas en ese tiempo también vivían así como de manera relajada, tenían un pie entre las deidades romanas y también un pie en su concepción israelita, porque lo usaban como un método de supervivencia y también acomodaticio. Nos pasa hoy día también, ¿ya? Entonces, lo que hemos aprendido a través de la historia es a no juzgar el pasado, no juzgarlo con nuestra visión actual, sino considerar que en realidad los seres humanos somos así. A veces utilizamos estrategias de supervivencia para nuestras futuras generaciones. Recordar que en realidad el pueblo de Israel había ya experimentado mucho genocidio, ya los habían matado, exterminado, despellejado. Entonces había que usar toda serie de estrategias para poder avanzar, digamos, en la historia numérica, si los queremos llamar así. Yo no lo estoy justificando, estoy diciendo que no miremos la historia con juicio, porque todos queremos sobrevivir. Hoy en día que nos está tocando vivir pandemia, sabemos que si no hacemos ciertas cosas, nuestras posibilidades de contagio aumentan, y eso significa que también nuestras posibilidades de trascender en el tiempo disminuyen. Entonces, por eso es que compartimos como todo este contexto histórico, para que vayamos entendiendo quién fue este Jesús, qué significó y por qué después este Jesús se transforma en lo que hoy día conocemos en Cristo, ¿ya? Que el Cristo es el Mesías. Sí, a eso iba, porque dentro de todo este contexto que vivían los israelitas o los judíos, o sea, de Judea en específico, durante el Imperio Romano existía sobre, o ellos guardaban lo que los profetas habían anunciado, en especial sobre Isaías, que para lo que conocemos ahora de la época era como el profeta más popular de ese tiempo. Y la promesa de Dios para ellos era que iba a venir una persona ungida, porque eso es el Cristo, es que está ungido por Dios, es elegido. Antiguamente se ungían los reyes. David fue ungido, por ejemplo. Saúl también. Pero eso tiene que ver con que Dios lo reconoce como alguien que pueda orar para su pueblo. Entonces, se esperaba que un ungido, que un Mesías, pudiera libertar al pueblo de Israel. Y esto, por supuesto, los romanos ya lo sabían. Tenían claro que cada cierto tiempo alguien que salía a predicar y que movía más gente era un potencial líder de una revuelta contra ellos. Entonces, siempre estuvieron atentos a que pudiera suceder esto, hasta que realmente después a nivel político sucedió y se hizo una razia, como diríamos hoy en día, se arrasó con todo lo que era los templos de religiosidad en Israel. Pero antes que sucediera eso, vivió Jesús y fue uno de estos que se nombra en Flavio Josefo, que es un historiador acerca de los israelitas, y es como la prueba externa a la Biblia, de un historiador, de la existencia de Jesús. Se habla también de que esto posteriormente, en las copias que se hicieron del original, se le agregaron a algunos cristianos posteriores, le agregaron detalles que Flavio Josefo originalmente no había escrito. Pero lo que sí es que sale junto a la lista de un poco más de 10, parece que eran candidatos a Mesías que querían cumplir esa profecía acerca de la libertad del pueblo. Pero vamos a ir a pasar a hablar de los evangelios, a ver si alcanzamos a introducirnos en eso. Obviamente no lo vamos a terminar hoy, pero esta extensión del contexto para nosotros, por eso el programa se llama Profesión de Fe, para nosotros ha sido muy revelador. Y quisiera, así como a detalle personal, que toda la investigación actual con la nueva tecnología de los arqueólogos, los filólogos, los historiadores, los antropólogos, en realidad lo que hacen es reafirmar este Jesús histórico y este Cristo Mesías, porque además tenemos que recordar que Jesús nunca escribió nada, ¿ya? Jesús no escribió, no hizo su autobiografía, y sin embargo, todos los años, el otro día el profesor Piñero decía que todos los años... Se escriben 1000 libros acerca de Jesús. Claro, entonces no es un personaje de fantasía, no es algo mitológico. De hecho, es el pueblo o el pueblo de Israel por una parte, y después es Jesús que sale del pueblo de Israel lo que hace o lo que determinó nuestra historia occidental. Y nosotros no podemos caminar por la vida desconociendo eso. Ahora, la fe que tú vayas a profesar sigue siendo una experiencia personal e individual. Pero si ignoras parte de tu raíz, la verdad es que también va a desconocer a dónde van a ir a dar tus frutos. Entonces, por eso es que este programa tiene este propósito, saber... ¿cuáles son las bases? ¿Por dónde es que caminamos para poder pisar seguros en este trayecto histórico que nosotros tenemos hoy día como sociedad? Ahora sí. Sí, vamos a los evangelios entonces. ¿Qué son los evangelios? Nos vamos a preguntar otra vez. Porque por una parte se presentan como relatos históricos y lo son. De hecho, la investigación actual concuerda casi mayoritariamente los que estudian historia y arqueología que no se puede haber inventado esa historia, en el sentido de todos los detalles cotidianos, todos los detalles culturales, políticos, que salen en los evangelios. Todos esos detalles arman una fotografía de la sociedad del siglo I ahí en Judea. Entonces, por una parte, sí es un relato histórico acerca de los hechos que acaecieron alrededor de la figura de Jesús. Por otra parte, y aunque lo voy a decir, pero por favor perdóneme y permítame decirlo sobre todo para la gente que es más creyente, y yo también creo igual, ¿ya? Pero también son textos propagandísticos, sería la clasificación actual. Tal como uno, porque tienen una intención, tienen la intención de que sale ahí mismo que Jesús envía a sus discípulos a llevar esas buenas nuevas de salvación a todos los confines de la tierra al final. Entonces, los evangelios como textos están escritos para evangelizar, es decir, que no son neutrales, lo diríamos así como en nuestra sociedad posmoderna, hay un autor que tiene una intención. Entonces, lo que se escribe aquí de la historia de Jesús está recogido para que las personas crean en él. Entonces, desde ese punto de vista es un poco parcial, ¿ya? Porque había gente que no le creía a Jesús y tenía otra opinión de él. Y, por supuesto, los romanos no lo veían como un personaje importante, pero que sí como un potencial problema. Y por eso lo quisieron eliminar. Y como eliminaron a otros también que trataron de rebelarse en contra de su imperio. Entonces, dicho esto, también queremos reconocer que los cuatro autores, si fueron realmente los autores, que eso también es algo que la investigación está tratando de dilucidar y no hay un consenso, son teorías al respecto. Las copias más antiguas de los evangelios no son las originales, ¿ya? Entonces no lo podemos saber a ciencia cierta si Mateo escribió su evangelio, si Marcos hizo lo propio, Lucas y Juan. Lo más probable, y todos los estudiosos sí están de acuerdo, que Juan sí fue el que lo escribió él mismo en persona. Y además que sería, aunque no tenemos noticias de los otros, sí, aunque no tenemos noticias de los otros apóstoles, que sería el apóstol más longevo que acompañó a Jesús. Entonces vamos a retomar, que lo que iba a decir es que los cuatro son judíos, bien israelitas. Y por eso se llama esta época como de los judeos proto-cristianos. Es decir, que todavía no está instaurada la iglesia como la conocemos ahora, con la cristiandad después de la Edad Media. Todo eso todavía no existía, sino que cuando se escribió, en realidad había esta polémica entre los que creían y no creían en Jesús, que era el Mesías, pero todos eran judíos y creían en el mismo Dios, ¿ya? Y eso generó, después lo vamos a hablar, polémicas que duraron siglos acerca de cómo teorizar la Trinidad, y se hicieron muchos concilios para poder llegar a acuerdos. Pero vamos a los evangelios, porque todos esos temas dan para largo cada uno. Entonces, Mateo nos presenta un evangelio que está dirigido a una parte de Israel y que originalmente suponemos que fue escrito en arameo. Mateo se considera el primero de los evangelios, y así está puesto en la Biblia, porque fue escrito por alguien que caminó junto a Jesús y que suponemos que era un cobrador de impuestos. Entonces tiene muchas cosas de Mateo, ¿no es cierto? Muchas cosas que tienen que ver con el tema del dinero, y sobre todo recoge esa parábola que tienen que ver con esto. Después, digamos que teóricamente hay un proto-Mateo, ya que sería la fuente a la que accedieron los escritores de Mateo y de Marcos, porque tienen muchas cosas en común, pero eso sigue siendo una teoría. Marcos se supone que es un discípulo de Pedro, entonces ese evangelio estaría más en la visión de este apóstol, pero aunque no fue escrito directamente por él, también era arameo. Lucas, en cambio, se cree que fue el médico que acompañó a Pablo en sus viajes y en Roma. Y ese evangelio está escrito originalmente en griego. Digamos que todo esto son teorías, ¿ya? Digamos que más o menos lo que se sabe, porque en realidad como les dije antes, no hay una copia original. Y Juan, que es más teológico, y vamos a poner el término sacerdotal, fue escrito cuando Juan ya era muy anciano y estaba encarcelado. Él por algunos detalles, ahora algunos de los estudiosos están proponiendo que Juan era un sacerdote y que por eso vendría a ser el discípulo amado, y también por eso él pudo entrar en el momento que llevan preso a Jesús, porque conocía al sumo sacerdote. Es un detalle que ahora están así como dándole importancia, porque no cualquiera podía entrar a la casa del sumo sacerdote, era una autoridad importante y que no hablaba con todo el mundo. Todo esto es un material introductorio, porque Mateo, como decía José, también era un judío. Bueno, todos los judíos eran instruidos, digamos, era parte de lo que ellos eran, pero para él era importante este reconocimiento del Cristo como el verdadero Mesías, y por eso se establece su genealogía, y por eso se establece el cumplimiento de las profecías. Mateo reconocía todo esto y eso lo hacía un entendido. Yo no voy a decir que Mateo era un fariseo, es decir, un apartado, pero sí era un entendido, y escribe para aquellos que son realmente entendidos en las Escrituras, para ver cómo todo esto se engarza en este nuevo Jesús, y se hace hincapié en esta Escritura porque nadie esperaba en esta idea del mesianismo, es decir, de esta persona que iba a sacar al pueblo de Israel de todo este proceso de vejación que vivía con los romanos, que los deben haber insultado, amenazado, les cobraban impuestos. No sabemos a ciencia cierta, la Biblia no lo detalla, lo que hacían con las mujeres, lo que hacían con los niños, uno no lo sabe. Uno lee los evangelios generalmente con una perspectiva exclusivamente teológica, entonces pasa por alto algunos procesos, pero la vida entre los romanos, que debe haber tenido periodos de calma y de mucha agitación, no tiene que haber sido un vaso de leche, ¿ya? Y sobre todo para los que son intolerantes a la lactosa, debe haber sido un proceso muy difícil. Entonces, Mateo escribe con esta intención para los judíos israelitas, si lo queremos llamar así, más docto y más recalcitrante en este proceso, con el hincapié en que se cumplen las profecías, porque el Mesías glorioso que se supone que iba a venir fue asesinado y fue crucificado de una manera ignominiosa. Entonces teníamos que demostrarle al otro con la misma escritura que este era de quien se anunciaba hace siglos a través del profeta Isaías, y por eso este hincapié, ¿ya? Entonces, se hace esta remarcación con este propósito, que entendamos que a veces la comprensión que nosotros tenemos de los hechos no se parece en nada a los propósitos que Dios tiene con la humanidad. Entonces, este Mesías que luego de morir resucita, y con esto es una experiencia que el pueblo de Israel en su concepción de mundo no tenía muy claro, porque recordar que había un grupo pequeño, minoritario, que creía en la resurrección, y no eran precisamente los fariseos, que eran en su mayoría. Y además, como el otro, esto lo vamos a mencionar de manera muy breve, y les pedimos perdón si generamos a confusión, pero lo que queremos es motivarlos a que ustedes lean, que a ustedes estudien, porque también está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que el pueblo muere por ignorancia, y lo hemos dicho varias veces aquí. Los fariseos, los saduceos y los escribas vivían en esta sociedad cotidiana entre romanos, a veces con un pie adentro y otras veces con un pie afuera. Pero hubo un grupo que se llamó los esenios, que se ahora, después de los descubrimientos de Qumran, ha permitido que se haga una relectura. Eso eran, ellos también se apartaron completamente de la vida de Israel. en algún momento ellos también pensaron que de ahí iba a suceder o iba a haber la transformación que se necesitaba para Israel. Pero ellos también fueron arrasados cuando Roma cayó con toda su belicosidad sobre Israel en el año 70. También ellos fueron eliminados. Pero cuando se encuentran los escritos y se hace una relectura de los mismos escritos que ellos tenían en relación a los evangelios, se permite poder comprender o delinear mejor lo que hoy día son los evangelios y lo que es el cristianismo, porque recuerden también que los cuatro evangelios narran que Jesús tiene una experiencia en el desierto, y esta experiencia en el desierto tiene un propósito en la vida de los esenios, de Juan el Bautista, que narran los cuatro evangelios, que en los capítulos que vienen nosotros vamos a ahondar un poco más, pero esto es desde la perspectiva de Mateo. No olvidar que por eso estábamos hablando. Mateo está haciendo un hincapié a las comunidades judías que no comprendían que cómo este Mesías, si era quien tenía que ser, iba a ser muerto. Y él recurre a sus fuentes originales, es decir, a las profecías de los profetas más relevantes para su pueblo, para decir sí, porque esto es lo que se ha ido cumpliendo. En cambio, Marcos, y ya como se nos está yendo el ratito, vamos a dejar el detalle para la próxima, porque queríamos leer un versículo de la Biblia antes de terminar. Y los invitamos a seguirnos escuchando en el programa, porque vamos a ir así como desglosando los distintos temas, porque da para mucho, para conversar mucho cada uno. De hecho, ni siquiera hemos hablado de un pasaje, estamos hablando todavía en general. Dale. Vamos a leer un versículo del capítulo 10 de Hechos o Actas, que aparece también en otro que también fue escrito por Lucas. En el versículo 38 dice: Jesús de Nazaret, se supone que Pedro está hablando, pero yo solo voy a hablar del versículo. Pedro explica: Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Qué bonito. Sí, los cuatro evangelios recogen esto, es como un resumen de la vida de Jesús, ¿sí? Hecho también está, se asume que también es como la continuación de Lucas. Ya. Jesús de Nazaret, está diciendo Pedro que Jesús venía de Nazaret, ¿sí? De un pueblo pequeño. Ya, la diferencia entre pueblo y ciudad para los israelitas de ese tiempo era que en las ciudades se hacían monedas. Esta pequeña, pequeña diferencia. En cambio, en los pueblos, hoy día le llamamos asentamiento, y por lo tanto Nazaret debe haber sido un lugar tan pequeño y tan pobre donde no se hacían monedas. ¿Ya? Entonces Jesús venía de un lugar muy ínfimo. Jesús de Nazaret, dice, fue consagrado por Dios, es decir, se apartó, fue ungido, como unos minutos antes hablaba José, como David fue ungido, como Saúl fue ungido, y como los profetas fueron ungidos, y como ciertas mujeres, como Débora, fue ungida, ¿sí? Con el Espíritu Santo, y eso le dio poder para hacer algunas determinadas cosas, como sanar a los enfermos, ¿sí? Hacer el bien entre su gente, entre su propio pueblo, pero también entre los que no se consideraban como parte del pueblo de Israel, a los oprimidos por el diablo que en ese tiempo representaba al poder romano, pero también por el diablo, por este ser no corpóreo que oprime a la gente con enfermedades, con pensamientos autodestructivos que los lleva a dañarse a sí mismo y a dañar a otros. ¿Ya? Sí, eso me lleva a pensar que la situación que vivían las personas que allá en ese tiempo no es muy diferente a la de hoy, porque había mucha gente enferma, muchísima, mucha gente con locura, que les llamaban los endemoniados, ¿cierto? Mucha gente con problemas mentales y mucha gente oprimida. Y cuando hablamos de la opresión, nos estamos refiriendo no solo a que nos gobiernen alguien en contra de nuestra voluntad, sino que también a que nosotros no nos podemos gobernar a nosotros mismos. Y esa es una opresión que llevamos interna entre lo que deseamos hacer, lo que podemos hacer y lo bueno, lo malo que resulta de las cosas que hacemos. Esa inconsistencia sigue en la vida de hoy, digamos que estamos haciendo agua por todos los mismos lados que en ese tiempo sucedía. ¿Ya? Entonces nos quedan temas pendientes, mucho. Bueno, vamos a seguir hablando de Marco, sí, que digamos que el que se toma como la base para Lucas y Mateo por algunos estudiosos, que como el primero para ellos, de Lucas, que ya dijimos que tiene otra visión porque como era médico, a propósito de la enfermedad, y de Juan. Pero además, en capítulos posteriores vamos a hablar de los canon, ya, de cómo se eligieron, de cuántos años se demoraron en discutir y todos los problemas que conlleva algunas contradicciones que hay en los evangelios. No nos vamos a hacer el loco con eso porque son parte de lo que llevó a la academia a estudiar los evangelios muy así como detalladamente, porque hay algunas contradicciones, inconsistencias y que a veces se salvan de manera teológica y otras veces se pasan por alto, ¿no? Bueno, el calendario y el año cero y el nacimiento de Jesús, que probablemente no haya sido en el año cero. Lamento decir, tal como que ya sabemos que el 25 de diciembre no es el día que nació, pero lo celebramos igual. Seguimos con un calendario que se supone fechado en el nacimiento de Jesús, pero hasta el mismo creador de este calendario o el que lo definió tuvo que elegir entre las fechas probables y no le apuntó. No, el otro día aprendíamos que es probable por la escritura que está de que gobernaba Herodes, de Tiberio. Se cree que fue entre el año 5, en el siglo V en realidad, o en el siglo VI, antes del año que conocemos, o sea, como el año cero. O sea, en el año menos 6 o menos 5. Claro. Por ahí. Y la verdad, sinceramente, no importa tanto, pero a veces nuestra mente necesita cosas para sostenerse. Y hoy día, en el siglo XXI, que es el propósito, una de las tantas razones o motivaciones porque hacemos este programa y lo compartimos con ustedes, es porque el conocimiento que se ha ido generando hay que compartirlo. Y este conocimiento te tiene que generar curiosidad para seguir tú aprendiendo y para, también está escrito en la carta de Pedro, para dar razones de nuestra fe. Y cuando vamos conociendo, la verdad es que nuestra fe o mi fe no se ha ido acabando por las pruebas científicas, por el contrario, se ha ido como solidimentando más. Y hoy día me gusta a mí más ser cristiana en el siglo XXI que cuando yo era cristiana en el siglo XX. Sí, o sea, yo lo tengo que reconocer y me gusta mucho estudiar y voy aprendiendo. No se me ha ido acabando la fe y creo que junto a toda la tecnología y en este tiempo tan determinante que vivimos, hay una oportunidad de seguir aprendiendo. Así es, sí. Comparto contigo eso, que todos los conocimientos nuevos que podamos adquirir acerca de los evangelios de la época de Jesús y de su vida nos puede llevar a solidificar más nuestra fe, a pararnos realmente sobre la roca, comprendiendo quién fue en su tiempo también Jesús, su historicidad, como se dice, o sea, cómo él se relacionó con el entorno. Y por supuesto, rescatando también lo importante de su mensaje, que sus palabras llegan y tienen verdad hasta hoy día con nosotros, sí, todos estos años después. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Tus comentarios, testimonios, propuestas de tema y preguntas, escríbenos a profesiondefe@saldelmundo.cl. Escúchanos la próxima semana. Ahora ya volvimos ya. Vamos a continuar con nuestra disciplina de uno semanal, con un nuevo capítulo acerca del Nuevo Testamento y los Evangelios desde este punto de vista que estamos abordando ahora, académico. Saludamos a la congregación donde nosotros nos reunimos, Cristo, tu única esperanza de Ovalle, y a todas las personas que están en el mundo trabajando por la paz. Recordar que se dice, según los censos, que los cristianos y las cristianas somos el 31% de la población. Por lo tanto, somos muchos los que deberíamos estar trabajando para la paz personal y colectiva. Así es, muchas bendiciones. Sí, nos encontramos la próxima semana, si Dios así lo permite. Ojalá que Dios te bendiga.